Bienvenidas, agitadoras feministas, amigues y aliades, al podcast Whose Voices, las aventuras de audio de Whose Knowledge, para explorar temas de justicia tecnológica y justicia del conocimiento. ¿Estás buscando perspectivas feministas desde la mayoría global sobre las infraestructuras de Internet? ¿Te interesan los enfoques anticapitalistas y antirracistas de la tecnología? ¿Cómo podríamos hacer una Internet verdaderamente multilingüe, indígena y queer? Síguenos a través de un audio viaje en el que desmantelamos las estructuras de poder que sustentan nuestra forma de existir dentro y fuera de línea. Sintoniza, subí el volumen y encendamos juntos las llamas del cambio. Porque cuando preguntamos, ¿las voces de quién? La respuesta es clara, las nuestras. En esta temporada de Whose Voices, conversamos con increíbles activistas, creadoras de comunidad y artífices del cambio, ofreciendo un espacio para debatir cómo podemos reimaginar y rediseñar Internet juntes. La temporada de este año se centra en la descolonización de los datos estructurados, con entrevistas realizadas durante Wikimania Singapur 2023 y durante una reunión previa que celebramos para profundizar en estos sistemas. Los datos estructurados están en el corazón del funcionamiento de Internet tal y como la conocemos actualmente. Se trata de piezas de información organizadas de tal manera que puedan ser leídas, comprendidas y procesadas fácilmente por máquinas. A través de estos sistemas, cantidades masivas de datos se ordenan, organizan y clasifican en relación con otros datos. ¿Pero qué voces informan estas regulaciones, tradiciones y epistemologías específicas? Soy Mariana Fossati, coordinadora del programa Descolonizando Wikipedia en Whose Knowledge. Les damos la bienvenida a Vix Friso, responsable del programa de cooperación de Wikimedia Argentina, a este episodio. ¿Qué tal, Vic? ¿Te gustaría presentarte y describir el trabajo que realizas en tu día a día? Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta invitación. Trabajo principalmente con la comunidad wikipedistas de Argentina, acompañando sus proyectos y también proponiendo ciertas líneas de trabajo. Entre las líneas que tenemos en el programa de cooperación de Wikimedia Argentina está la de descolonización de Internet y de los proyectos wiki, así que tenemos ahí algo en común. Y también trabajamos con la representación y la participación de comunidades minorizadas, entre ellas la comunidad LGBT, y recientemente acompañamos el proceso de creación y de trabajo conjunto de la conferencia Queering Wikipedia del movimiento Wikimedia. Sí, totalmente, que tenemos un montón de cosas en común y por eso estamos teniendo esta charla. Y bueno, te quería preguntar, ¿cómo entra la descolonización en el debate en la comunidad Wikimedia y particularmente en el tema de los datos estructurados? Es decir, ¿qué ves ahí que es importante descolonizar? ¿Por qué hay que descolonizar tanto los proyectos Wikimedia, pero pensando particularmente en los datos estructurados? Una de las cosas que me parece importante tener en cuenta es que cuando hablamos del movimiento Wikimedia estamos hablando de un movimiento global, en el que la presencia de participación y también en términos de contenido del norte global está muy desbalanceada en comparación con las del sur global. En ese contexto es particularmente importante que las personas que trabajamos y construimos saberes y comunidades desde el sur global estemos llevando una propuesta de descolonización, porque lo que nos vamos a encontrar en el movimiento Wikimedia en muchas ocasiones, aunque eso va cambiando, es estructuras de pensamiento y formas de hacer que están más vinculadas al norte y con ello se acercan a nuestros territorios desde lógicas colonizadoras. Es algo que efectivamente lo encontramos, lo percibimos. Y te quería preguntar si a partir de estas conversaciones que hemos estado teniendo en los últimos días, aquí en la conferencia Wikimanía, en el encuentro que tuvimos también sobre datos estructurados, ¿qué es lo que te ha generado como más curiosidad o entusiasmo en relación con estos debates de descolonización a través de lo que has escuchado? ¿Y cuáles serían las intersecciones específicas con tu área de trabajo o qué preguntas críticas te interesan más, particularmente sobre datos estructurados, y si te animás a entrar un poquito ahí? Pensando en los datos estructurados, una de las cosas que me llamó la atención y que me invitó a una reflexión y que creo que va a seguir presente en nuestro futuro trabajo tiene que ver con esa construcción de las taxonomías que se hacen en los datos estructurados, que tienen detrás una forma de pensar. Yo diría que una mirada epistémica sobre eso nos arrojaría que esas taxonomías son también construcciones de poder. Y en algunas de esas taxonomías hay ciertas realidades y ciertas narrativas que quedan invisibilizadas, como si no pudieran formar parte de la taxonomía en sí misma. Cuando pensamos en el cruce con, por ejemplo, la comunidad LGBT, quisiera traerles una síntesis de algunas de las cosas que fuimos charlando en la construcción del debate en torno a datos estructurados y comunidad LGBT. Tiene que ver sobre todo con Wikidata y la forma en la que Wikidata fue construyendo, por ejemplo, la categorización de las personas en términos de sexo y género. Por ejemplo, si entramos a Wikidata, vamos a ver que inicialmente las fichas de personas tenían la misma categoría, era tanto para sexo como para género. Entonces, una persona podía tener un sexo y un género como una única categoría en sí misma y no distinguiendo lo que podríamos considerar como sexo biológico o médicamente asignado con el género como una forma de estar en sociedad. Entonces ya, por ejemplo, esa construcción de esa taxonomía donde quedan anudadas las dos dimensiones de la vida de una persona, ya tiene un supuesto por detrás que va a invisibilizar un montón de experiencias que la comunidad LGBT tiene una trayectoria que de algún modo es lo que nos encuentra. Justamente en la interacción y en el trabajo con la comunidad LGBT, ¿qué conversaciones han surgido ahí que han sido como iluminadoras o que han sido como un momento, ajá, así como, wow, esto lo tenemos que considerar para el trabajo con proyectos Wikimedia? Bueno, dentro de la conferencia Queer en Wikipedia, por ejemplo, hubo personas que estuvieron presentando el trabajo que vienen haciendo con Wikidata. Para mí eso fue muy iluminador. Y comentaban de qué modo estaban desagregando la categoría de sexo de la de género, qué opciones podríamos elegir a partir de una reflexión que se estaban llevando a cabo colectivamente. Entonces, por ejemplo, a género le estaban asignando un conjunto de posibilidades que tenía que ver con las realidades locales de diferentes territorios del mundo. Lo mismo ocurría con sexo. En el caso de género apareció la pregunta sobre qué pasaba cuando estábamos cruzando los géneros con la localización, con las cosas geográficamente significativas. Por ejemplo, ¿íbamos a tener la capacidad de sistematizar todos los géneros que eran geográficamente significativos en diferentes lugares del mundo? Y lo más probable es que no, porque esa lista se convertiría en algo interminable, inacabable y que necesitaría una modificación permanente. Además, considerando que las identidades de género son fluctuantes, que no son atemporales y que tienen un contexto histórico. Entonces, no va a ser lo mismo las identidades de género que vamos a tener hoy en presente que si queremos rastrear identidades hacia atrás o hacia adelante. Te quería preguntar respecto a esta dimensión histórica y geográfica del género y de la sexualidad. Si tienes alguna percepción o alguna observación sobre cómo entra acá el debate de la descolonización también, en el sentido de que las categorías binarias de sexo y género han sido también una imposición colonial. ¿Podés dar alguna reflexión sobre esto? Particularmente también situándote desde Argentina, donde también la comunidad travesti trans ha tenido, por ejemplo, entre otras, ha dado ese debate de alguna forma para apropiarse de la categoría, de una categoría que fue construida contra ellas y que se la han reapropiado. Creo que acá hay un montón de tela para cortar, que podemos irnos por varias aristas para pensar. Primero, lo que comentabas recién, o sea, efectivamente el binarismo de género es algo que viene con la colonización. Hay registros, hay posibilidades de rastrear que ciertas comunidades de nuestros territorios, de lo que hoy llamamos Argentina, tenían más de dos géneros que se asignaban según cuál era la función social de esas personas en términos generalizados. Entonces, cuando pensamos en el modo en el que el binarismo de género vino a estructurar esos cuerpos y a decir que eran una cosa u otra según esa mirada colonial, estamos perdiendo todo un legado de una construcción de sociedad distinta a la que de algún modo no se trata de... No diría que hoy miramos hacia ahí para ver qué pasa en el presente, porque creo que eso no es así. Pero sí es importante tenerlo en cuenta para pensar de que no se trata de una moda, que es una de las grandes acusaciones de los discursos que marcaría como de odio hacia nuestra comunidad, sino que simplemente estamos recuperando experiencias que han sido históricamente invisibilizadas por ese binarismo de género. Y acá traería dos experiencias. Una tiene claramente que ver con la comunidad travesti trans y el modo en el cual desde América del Sur, Argentina es uno de los territorios donde esto está particularmente vivo, la comunidad travesti ha recuperado lo que históricamente ha sido un insulto, en el mismo gesto que se utilizó con la palabra queer, para decir que sus identidades efectivamente eran travestis y que esa identidad estaba situada en el sur, en América del Sur, y que era desde ahí que iban a levantar su voz. Pero algo muy parecido ocurre, por ejemplo, con cierto sector de las lesbianas, que tal vez es incluso más invisible que lo que pasa con la comunidad travesti, que es toda una tradición del pensamiento lésbico que considera que algunas lesbianas o quienes adhieren a esa posición no son mujeres, en tanto su funcionamiento social no responde al de la categoría mujer porque se desarticulan de la forma en la que el binarismo de género va a estructurar la realidad en términos heterosexuales. Entonces, ese tipo de corrimientos que uno diría, bueno, son precisiones teóricas, son como nimiedades políticas. No, en realidad lo que están hablando es de vidas que son más o menos viables en nuestro contexto social. Entonces, esas son las intersecciones que nos va a interesar mirar y rescatar cuando estamos pensando en descolonizar desde una posición geográficamente significativa. Y volviendo un poco a los proyectos Wikimedia y a Wikidata particularmente, ¿cómo podemos traer todas esas, digamos, descategorizaciones que descolonializan o que permiten ir en ese camino de descolonizar los datos estructurados? ¿Cómo te imaginas que podríamos avanzar para que esta discusión sobre el poder, esta discusión sobre los fluctuantes e históricamente situadas que son las identidades, pueda ser recogido y pueda ser, bueno, si te parece que debe ser recogido, porque quizás no es tampoco la respuesta? Creo que acá hay algo a tener en cuenta, que no sé si tengo una propuesta, porque me parece que me falta tomar mucha sopa, diría, para poder hacer una propuesta en ese sentido, pero sí creo que hay que hacerse una pregunta sobre el modo en el cual estamos pensando en construir ese conocimiento. Y lo estamos haciendo de manera individual en este momento, sobre todo en relación a biografías de personas, y lo estamos haciendo desde una estructura de política de la identidad, que es una de las estrategias más importantes de la comunidad LGBT para conseguir los derechos que consiguió y para tener la visibilidad que tuvo, pero que tiene también ciertas sombras que para mí es importante prestarle atención. Porque si nos paramos en la política de la identidad y lo que estamos buscando es que las fichas de personas nos permitan asignar el género más correcto para el momento en el cual estamos para cada persona, nos vamos a estar perdiendo la posibilidad de una construcción de una memoria más colectiva. Entonces, para mí la pregunta es, seguramente se trate de conservar esa información, yo no creo que haya que perder esa información identitaria de cada persona, pero me gustaría pensar de qué manera podemos hacer una tangente a mirar solo la identidad individual para ver los procesos colectivos. Y si existe alguna posibilidad en términos de datos estructurados, si eso nos interesa, para construir una memoria colectiva de ese movimiento y evitar que solamente nos quedemos en qué le pasa a cada persona en cada momento específico. Es tremenda pregunta y seguro que hay muchísima tela para cortar acá, muchas más preguntas me vienen a la mente. Creo que los datos estructurados, cierto tipo de datos estructurados son mucho más abiertos o permiten reconfigurar mucho más la cuestión y continuar trabajando. Pero te quería, bueno, para cerrar, te quería preguntar si tenés alguna otra pregunta, alguna otra idea, alguna otra cosa que no te hayamos preguntado y que no quieras perderte en este podcast. No sé si me habita una pregunta, sino que creo que más bien es compartirles una reflexión, porque creo que ahí estamos en un lugar en común, tanto desde Wikimedia Argentina como Whose Knowledge, que es pensar justamente en la construcción de memorias y cuáles van a ser las narrativas que vamos a hacer para construir esas memorias. Porque una de las sensaciones que tengo en este momento, no son sensaciones, tal vez es compartir una inquietud política con la comunidad local de LGBT de Argentina, tiene que ver con los modos en los cuales nuestras memorias, que en el corto plazo han sido muy efervescentes socialmente, se están borrando a una velocidad alarmante. Y lo que queda finalmente son las narrativas de las organizaciones, las personas o los procesos que lograron conquistar un derecho en términos de ley y exclusivamente en relación con esa estructura de poder. Y todas aquellas memorias que buscaron construir comunidades, formas de vidas distintas, experiencias que fueron construyendo subjetividades, procesos, espacialidades, tejidos, que no tuvieron por objetivo, por rumbo, horizonte político, la construcción de un derecho en términos de ley, se están perdiendo a una velocidad alarmante. Mi pregunta ¿es que los proyectos Wikimedia son un territorio donde podemos, por lo pronto, empezar a guardar esas memorias? Es una pregunta súper interesante y precisamente también nos lleva a preguntarnos lo frágil que es Internet como territorio para construir esas memorias y cuán intencionales que tenemos que ser para poder dar esa batalla y generar esa construcción. Así que bueno, Vic, te agradezco muchísimo por hablarnos de tu trabajo y compartirnos tus reflexiones, tus conocimientos, tu experiencia. Muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros. Y esto ha sido todo por ahora. Antes de despedirnos, recuerda mantener la llama de la conversación encendida a través de las redes sociales. Seguinos en X e Instagram, usuario Who's Knowledge, para enterarte cuándo sale el próximo episodio y busca a Who's Knowledge en LinkedIn para conocer oportunidades de colaboración y mantenerte actualizada sobre nuestros proyectos. Y no olvides unirte a nuestra instancia de Mastodon, donde nuestras comunidades se reúnen para jugar, organizarse y amplificarse. Y para quienes no se cansan de Who's Voices y Who's Knowledge, les invitamos a visitar nuestros sitios web podcast.whosvoices.org y whosknowledge.org, donde encontrarán recursos, lecturas recomendadas y nuestro vibrante blog en donde reflexionamos sobre los temas de justicia digital del momento. Hasta la próxima, sigan resistiendo, sigan soñando y sigan haciendo la pregunta más radical de todas. ¿Las voces de quién? Las nuestras.